Hola, Karina, soy docente y militante de Las Rojas. Bueno, mi compañera es, bueno, Laura. Ella es docente de historia, pero también estudia en la Universidad General Sarmiento, un profesorado de literatura. Ayer justo tenía que rendir un examen, entonces terminó el examen, salió del mismo aproximadamente 7:40 por ahí, salió de la universidad y en la universidad, bueno, hay un micro que va hasta Lemos que es gratuito, pero hace un recorrido, digamos, por detrás de la universidad y ella se toma un colectivo, digamos, que pasa a aproximadamente a 8 cuadras de la universidad, que tenés que pagarte un colectivo de línea, digamos, para llegar ahí. Y como, bueno, está medio complicada la situación económica de todos, decidió caminarlas como caminan montones de estudiantes, cuadras que encima son cuadras feas, oscuras y demás. Ya hubieron otros casos también con otras compañeras o también de robo. Mientras iba caminando, venían por delante de ella 4 tipos, se la abalanzaron. Le empezaron a decir barbaridades, le empezaron a subir, tenía ella un vestido con una calza, y empezaron a manosear, a manosear, a tocar, ella empezó a gritar, a tratar de defenderse, los empujó, los apartó, empezó como a caminar fuerte, uno de los tipos estos agarra y grita, como que váyanse ella diciendo, yo voy a llamar a la policía, son violadores, bueno, empieza a gritar cosas. Y uno encima, cuando ella agarra el celular así como para amenazar que va a llamar, se agarra, le dice, no, vení, yo te voy a ayudar. Uno de los que era, digamos, que estaba con estos tipos, dice, yo te voy a ayudar, pero dame el DNI, vos no vas a poder hacer nada, nosotros somos del ejército, militares, la palabra era militares, somos militares, vos no vas a poder hacer nada, ni la policía va a poder hacer nada, ni nadie va a poder hacer nada, así que dame el documento que yo quiero saber quién sos. Ella llamó al 911, me parece, dice, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, y llegaron al rato, justo parece que había un patrullero ahí, llegó el que le pedía el documento, que no fue el que, digamos, le levantó la ropa y le manoseó, le tocaron la vagina, las tetas, o sea, todo, así horrible. Este tipo se queda, digamos, ahí donde estaba ella, viene la policía, se bajan, eran dos masculinos, el tipo este, el militar, le decía que la policía le pidió identificación, entonces los empezó a agredir a la propia policía, a decir que ellos no lo podían tocar porque no eran nadie, que ellos los condenan, o sea, la policía militar. Igual, Laura no se quería subir al patrullero tampoco porque son dos masculinos, imagínense que los tipos estos forman parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, con la policía también ahí, no sabía si podía llegar a haber una complicidad, bueno, no. Todo así, lo que le pasaba, ella decía, en la cabeza. Entonces, dice, bueno, no sé, si me voy a, no me, necesito que venga una mujer, necesito que venga una mujer. Bueno, vino otro patrullero, trajeron una mujer ahí. Entonces, así lograron que se pueda subir al patrullero y la llevaron a la comisaría y ahí después salimos con los compañeros, digamos, a la comisaría. Hasta que no caímos nosotros a decir que éramos de docentes, delegados de la universidad, estudiantes de la universidad, estaba ella ahí afuera y no le hacían la denuncia. Tuvimos que hacer un escándalo en la comisaría para que le hagan la denuncia, para que le tomen la denuncia. Y ahí también peleamos un poco porque le querían poner que era piropos, no terminaba de quedar muy claro. Primero le pusieron que en una parte de la denuncia que les habían dicho piropos, y decimos que saquen lo de piropos, un escándalo, o sea, ¿qué tiene que ver la palabra piropo que le estaban diciendo piropos? Decían barbaridades y después, digamos, el ataque que ella sufrió sexualmente y que no se sabía qué era lo que podía pasar. Imputaron supuestamente lo acusan a uno, pero los otros tres, o sea, no quedó bien claro lo que supuestamente nos dijeron ahí en la comisaría, que eso iba, digamos, a la fiscalía. La complicidad de los otros tres, digamos, donde parece que uno de esos tres tenía un rango superior, no sé, de militar. Eso fue lo que pasó. Hoy se está organizando en la Universidad General Sarmiento una reunión, o sea, con todas las organizaciones de mujeres de la zona, organizaciones políticas. Hoy también a las 4 de la tarde vamos a ir a hablar con la rectora de la universidad. Bueno, para ver, o sea, desde la universidad también. Nosotros consideramos que son parte también de la responsabilidad al no poner los micros que necesitan todos los estudiantes, un pedido que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, porque encima el acceso a la Universidad General Sarmiento no es un acceso fácil, digamos. Y ya hubieron montones de otros casos que le pasaron a otras compañeras, que están registrados también en la universidad, nosotros acompañamos encima esas denuncias. En primer lugar, le exigimos a la universidad que de forma inmediata ponga los micros, que hay micros gratuitos en la universidad, poniendo otros recorridos que son necesarios para las compañeras para que no tengan que andar caminando estas cuadras y que le pueda pasar eso. Nosotros no pedimos más seguridad, estamos en contra de eso, porque también a veces se quiere correr el eje de la discusión con que, bueno, necesitamos más policías en la calle, y para nosotros no necesitamos más policías en la calle, sino que necesitamos más micros ahora en ese caso en la universidad para que las compañeras no hagan estos recorridos solas, y que estos sujetos son parte de las fuerzas represivas, digamos, de las supuestas fuerzas de seguridad, ¿no? Que los tendrían que proteger, son los que, digamos, con toda la impunidad cometen, digamos, estos actos. Nosotros nos enteramos, no sabe, nos enteramos cuando llegamos recién a nosotros como compañeros que la acompañamos, nos enteramos, o sea, los cargos que tenían estos tipos cuando llegamos a la comisaría. Eso también que quede claro, o sea, la organización de las mujeres es fundamental y en ese sentido nos tenemos que organizar para pedir, en este caso, lo que se necesita, por lo menos en esa universidad en particular, para que a las compañeras no le pase más nada de esto, es los micros, se necesitan de forma urgente. Karina, frente a este hecho, ¿han recibido solidaridad de otras organizaciones? Sí, porque Laura, bueno, decía, es docente, pero es delegada de la escuela de Esteban Tigre, ella. Entonces recibimos un montón de adhesiones de solidaridad, digamos también, adhesiones de solidaridad, de los distintos UTEBAS, Tigre, de Echeverría, también mandaron de Quilmes, mandaron de La Plata, mandaron distintas notas solidarizándose con Laura y también de algunos centros de estudiantes, de algunas agrupaciones de mujeres, sí. Y algunas se van a acercar hoy acá a la universidad a la reunión que vamos a hacer a las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo? Es muy importante que las mujeres nos organicemos y que todas juntas logremos terminar con esto que nos está pasando, ¿no? Que forma parte del machismo y obviamente del patriarcado. Bueno, o sea, esto va a seguir, lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque esto es un ejemplo para que otras compañeras también no les vuelva a pasar lo que le pasó a mi compañera.